Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves vamos a tomarnos la tarde pues con la intención de ponernos al día de todo lo que nos deparó el pasado fin de semana, que ya queda más lejos que el que se nos aproxima, del que se nos viene encima. Y es que este puente y la carrera de las nutrias, que nuestra atención estuviera en la carrera de las nutrias en el día de ayer, hace que hoy nos tengamos que poner en plan recopilación. En este caso vamos a hablar de fútbol y de lo que hicieron los equipos que jugaron partido el pasado fin de semana, con especial atención a lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva aquí en casa y lo que hizo también el Atlético Curi Senior Femenino. Ya quedan lejos en la distancia, por lo tanto, solo nos vamos a limitar a recordar los marcadores y los resultados de la jornada. En primer lugar, el Ubrique Unión Deportiva recibió en casa al Cádiz Club de Fútbol, el filial del conjunto capitalino, que dejó muy buena imagen en nuestra localidad. Según nos comentan, porque no tuvimos la ocasión de estar en el Antonio Barbadillo, nos da la impresión de que ahora mismo el Cádiz ocupa una posición en la tabla, que es octavo, que no responde a la calidad del equipo y a lo que mostró aquí en nuestra localidad. No obstante, todo esto no ha hecho nada más que empezar y estamos seguros de que el conjunto gaditano es un firme aspirante al ascenso a la primera andaluza. El partido comenzó con un Ubrique Unión Deportiva al que se le puso muy pronto las cosas de cara, porque en el minuto 6 el Cádiz, se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva merced a un gol en propia meta de un jugador del conjunto gaditano. En este caso, Jesús Cepero introdujo el balón en su propia portería y puso al equipo local en ventaja. No obstante, el Cádiz empataría antes de la media hora, en el minuto 25, y a partir de ahí, pues el marcador ya no se movería. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva pudo aguantar a un buen equipo, como decimos, el Cádiz Club de Fútbol, y sacó un punto que puede parecer poco por ser en casa, pero al fin y al cabo es un punto importante ante un rival de enjundia. De hecho, ya jugó con el Cádiz la pasada temporada el Ubrique Unión Deportiva, el Señor B, con este equipo que este año ha ascendido a la segunda. Y ya el año pasado, ya la temporada pasada, pudimos ver a un muy buen equipo, tanto aquí en casa como allí en Cádiz, donde el Ubrique Unión Deportiva pudo sacar un empate a tres goles allí. Aquí el Cádiz fue superior al conjunto ubriqueño. En resumen, un puntito más para el Ubrique Unión Deportiva. En una jornada en la que Vejer Balompié y Castellar empataron a dos goles, el San Bernardo ganó 1-0 a Chipiona, Afición Jerez cayó en casa por 1-2 ante la Real Balompié de Calinense, el Tesorillo consiguió también una importante victoria ante la Juventud Saluqueña por 3-4, Rayo Saluqueño venció al San José Atlético por la mínima 0-1, el Ciudad de Cádiz venció 2-1 al Torno 2009 y Chiclana Industrial y San Roque empataron a 0. De manera que la clasificación está así, con el San Bernardo líder con 16 puntos, 16 tiene el Ciudad de Cádiz, 14 el Chiclana Industrial y el Rayo Saluqueño, 11 Vejer Balompié, Tesorillo y San Roque, 10 el Cádiz en la octava posición, 10 también el La Real Balompié y Calinense, y la Afición Jerez 9 puntos, el Ubrique Unión Deportiva en undécima posición, 7 puntos Castellar, 6 Chipiona, 6 el Torno, 4 Juventud Saluqueño y 0 San José Atlético. Estos 4 últimos ya metido en zona de descenso. El próximo rival al que se va a tener que medir el Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Castellar, que está justo por detrás en la tabla clasificatoria del conjunto ubriqueño. El partido ya tiene fecha, se jugará el domingo a las 12 del mediodía en el Estadio Manuel León de Castellar de la Frontera. El Ubrique Unión Deportiva, ya decimos que ha enlazado pues en las últimas 5 jornadas 3 empates, una derrota y una victoria, y que ahora sí le hace falta puntuar de 3 en 3 para no alejarse mucho de la zona alta. No es que esté muy lejos, pero ahora está más cerca del descenso que de los puestos de arriba. 7 puntos queda ahora mismo el liderato para el conjunto ubriqueño. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos que hablar de la derrota del Atlético Ocuri en Barbate. 4-0 ganó el conjunto local. Con un gol en el minuto 14, al descanso se llegó con esa mínima ventaja del conjunto barbateño y ya en la segunda mitad, sobre todo, hubo un momento en el que terminó de romper el partido el Barbate, entre el minuto 50 y 52, en el que consiguió dos goles de forma consecutiva que terminaron por romper el encuentro. Al final, en el minuto 71, el Barbate consiguió el definitivo 4-0. En este caso, los resultados de la jornada fueron los siguientes: Atlético Sanluqueño 8, Arcos Club de Fútbol Academy 0, Bolivia 8, Benalud 2, Barbate 4, Atlético Curi 0, Safa San Luis 0, Doña Blanca 0, San Fernando Isleño 4, Jerez Mina 1, Cádiz Club de Fútbol 0, Guadalcacín 1, Ciudad de Cádiz 1, La Salle 3 y Algeciras 4, Juventud Chiclana 4. San Fernando Isleño es el líder con 22 puntos, 19 tienen Guadalcacín, Atlético Sanluqueño y Doña Blanca, 14 Algeciras y La Salle, 15 el Safa San Luis, aunque con un partido menos, y por eso ocupa la séptima posición y no la quinta, que por el número de puntos es la que tendría que ocupar, pero ya saben, el coeficiente es lo que dictamina. 12 puntos Jerez Fémina, 10 puntos Juventud Sanluqueña, 9 puntos Cádiz, Escuela Bahía San Fernando y Arcos Club de Fútbol Academy, 6 puntos Barbate, 3 puntos Bolivia, en la decimoquinta posición 3 puntos Atlético Curi y cerrando la tabla con 0 puntos el Ciudad de Cádiz y el Benalup. Pues esos son, o así está la clasificación tras la disputa pues de las 8 primeras jornadas. Este fin de semana vuelve el Atlético Curi a jugar en casa, lo hará el domingo a las 6:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo ante el Safa San Luis, que como hemos comentado es el séptimo clasificado con 15 puntos. Y otros resultados, pues fueron los siguientes, ya hablamos de fútbol base, en la tercera andaluza cadete, grupo 1, jornada 6, Club Deportivo Gédula 3, Deportivo Ubriqueño 1, el gol ubriqueño de Luis Favero y Atlético San José 3, Ubrique Unión Deportiva 7, marcaron Pablo Rojas, 3 goles, Lorenzo Lara y Adrián Trujillo, que en este caso consiguió otros 3 goles. En esta categoría el Ubrique Unión Deportiva es líder, mientras que el Deportivo Ubriqueño es sexto clasificado. En la tercera andaluza Alevín, grupo 1, jornada 5, espera 1, Atlético Curi 11, marcaron Alberto Rubiales, 4 goles, Alejandro Álvarez 3, Javier Menacho, Jorge Panar y Virgilio Pais, 2 goles. Deportivo Ubriqueño 10, Bornense Atlético 0, en este caso los goleadores fueron Manuel Perdigones, 4 goles, David Domínguez, David López, Luis Barreno, 2 goles, Javier Bautista y José Luis Pérez Amaya. Y por último, Ubrique Unión Deportiva 16, Gédula 1. Marcaron Hugo Santos, 3 goles, Jesús González, Mario González, 2 goles, Julen Izcaria, Emilio Villagrán, Juan Ríos, 3 goles, David Cañamaque, Pedro José Aránegas, otros 3 goles y Pablo Ramírez. 3 goleadas protagonizadas por los 3 equipos ubriqueños. Actualmente, tras la disputa de 5 jornadas, el Atlético Curi es el líder, el segundo clasificado el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva ocupa la sexta posición. En tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 4, Atlético Curi 11, Florida 1, marcaron Juan Manuel Domínguez 5 goles, Thiago Urbano 3, José Carlos Jiménez 2 y Kevin Vázquez. O el otro partido del grupo, Gédula 7, Ubrique Unión Deportiva 3, los goles ubriqueños de Julio de la Rosa y Lucas Ramírez, que consiguió 2 tantos. En la segunda andaluza Prebenjamín, grupo 5, jornada 4, Unión Deportiva Esperanza 0, Ubrique Unión Deportiva 8, los goleadores fueron Hugo León 2 goles, Hugo Sánchez 2 goles, Miguel Sánchez otros 2 goles, Curro Pazo y Martín Ramírez. Y por último, en la tercera andaluza Prebenjamín, grupo 4, jornada 4, Afición Jerez 2, Ubrique Unión Deportiva 6, marcaron Miguel Gómez 2 goles, Rubén Vilche 2 goles, Ricardo Macías y Pepe Piñero. Pues ese es el resumen de lo que ha sido la jornada en lo referente al fútbol. Pero tenemos más asuntos en los que quedarnos. Por ejemplo, el baloncesto. Este fin de semana, también el pasado, jugaron 4 de los equipos del Cabu. El Cabu Junior, que volvió a vencer, tercera victoria consecutiva, que le sirve para colocarse de líder antes del parón de este fin de semana, porque este fin de semana no hay jornada. En este caso venció al Club Baloncesto San Fernando por 41-117. Destacó la actuación en el plan anotador de Juan Suárez con 29 puntos, 28 para Pablo Domínguez, 27 para Manuel Gómez, 17 para Matías Rubiales y 6 para Marcos canto. En la categoría cadete masculino, el Cabu cayó por 92-13 ante el Nebreda Mergablo Conil. En categoría infantil, debutó el infantil femenino con victoria en casa ante Arcos de la Frontera, 51-39. Marta Mariscal fue la máxima anotadora de su equipo con 16 puntos, 14 para Claudia González, 11 para Marta Menacho, 4 para Manuela Castilla y 2 para Judith Moreno. Y por último, el Cabu infantil masculino, el Paco Bazán Cabu, cayó en casa por 21-71 ante Ecocay Mergablo, en un partido en el que el máximo anotador del Paco Bazán Cabu fue Álvaro Rincón con 8 puntos, con 6 David Suárez, con 3 Leandro Guerrero, 2 Hugo Delgado y un punto para Francisco Javier Amaya. Pues hoy nos vamos a parar a hablar de baloncesto y en este caso de el fulgurante inicio de liga que ha tenido el Cabu Junior, que dirigen una temporada más Pepe Domínguez y Paco Ruiz. En este caso, como hemos dicho, tras las tres primeras jornadas ocupan el liderato con 3 victorias y 3 victorias, podemos que decir, con cierta autoridad. Vamos a conocer cómo está siendo este principio de liga regular para el equipo junior del Cabu, el equipo de mayor categoría con el que cuenta el conjunto ubriqueño, el club ubriqueño, y lo vamos a hacer con uno de sus entrenadores, con Pepe Domínguez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Pepe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Victoria contundente de tu equipo en Conil, que sirve para que antes de este primer parón que va a haber este fin de semana, porque no hay jornada, pues se haya colocado el Cabu como líder invicto de la categoría, ¿eh? Sí, ha sido un partido, y además un equipito que eran todos niños de primer año también. Uh-huh. Nosotros, al ser niños de segundo año, hemos tenido más facilidades con ese grupo y nos ha salido un partido redondo, ha salido muy bien. Uh-huh. Cuéntanos una cosa, ¿qué pasó en ese primer cuarto? Porque ese tanteo de 2-44 es bastante llamativo, es una manera de romper el partido en solo un cuarto, y entiendo que, como tú dices, que fue un cuarto redondo, ¿no? Mira, yo creo que ellos no nos conocían, porque yo estuve mirando por internet a ver si eran niños que habíamos estado jugando años anteriores contra ellos. Uh-huh. Y no me sonaba ninguno. Por lo tanto, era un grupo que no nos conocía a nosotros. Tú sabes que en nuestro equipo tenemos bastantes niños y bastante grandes y hartos, pero lo que ellos no esperaban es que empezáramos a presionar a todo campo, una presión asfixiante, que ahí te está viendo el resultado que dimos. Y sobre todo fue por eso, porque no nos esperaban que tanto el equipo que nosotros llevábamos, niños grandes, y eso le presionáramos a todo campo y a una velocidad tan de eso que ni nosotros no lo creíamos. Vamos, que le pasasteis por encima. Es que salir a una cancha tan enchufado es sin duda también una marca de la casa del Cabu, pero es un factor fundamental en esto del baloncesto, ¿eh? Claro, y además eso, que tener, como dices tú, los niños tan enchufados, es increíble. Así te lo digo, que este año ya Paco y yo estamos pensando de que podemos hacer algo más de lo que hemos hecho estos años atrás. Uh-huh. Bueno, centrándonos en este partido, si el primer cuarto empezó así, ya como transcurrió el resto del encuentro. Sí, mira, nosotros tenemos la idea de que si vemos un equipo que además era un poquito, hombre, no flojo, pero no estaba al nivel nuestro, nosotros, para no perderle respeto a nadie, nosotros tenemos que seguir jugando igual que hemos empezado. Uh-huh. Por lo tanto, seguimos igual. Dimos muchos más minutos a jugadores que juegan menos, pero siempre con la misma presión y así luego tú has visto el resultado, 117 puntos, que es una exageración jugando a estos niveles. Uh-huh. En el segundo cuarto, por ejemplo, el tanteo fue de 10-20 a vuestro favor, pero el tercero, tras el descanso, volvió a ser también llamativo, 13-36, en dorsales 36 puntos. A un equipo fuera de casa no es nada fácil. Y ya, me quedo también, Pepe, viendo aquí el apartado de anotadores, 3 jugadores por encima de los 27 puntos. Manuel Gómez, 27, Pablo Domínguez, 28 y Juan Suárez, 29. Es decir, correcto, que además estuvo la cosa repartida, ¿no? Sí, además, si ves los otros 3 partidos que jugamos anteriores, son jugadores que están metiendo bastante puntos. y además acompañan muchísimo al equipo. Están haciendo que juegue todo el equipo y que esto vaya para adelante. Uh-huh. Tercera victoria en el tercer partido que habéis jugado. Parece que el equipo ha comenzado la temporada con muy buen pie, ¿no, Pepe? Yo esto lo he estado hablando mucho con Paco y es lo que hemos estado mirando, de que no creíamos de que un grupo que tenemos a San Fernando, que es con el que hemos jugado, uh-huh. jugamos también en la primera jornada contra DKV Jerez, que también son un equipo muy potente, y nos quedan todavía sin vito esas cosas. No creíamos que lo fuéramos llevando con resultados tan buenos. Llevamos solamente tres jornadas, que tampoco quiere decir nada que sí. cuando juguemos otros 10 partidos más nos puede salir todo al revés y no hacer las cosas. Que se uh-huh. está intentando que no pase eso, pero tú sabes que esto cambia de un mes a otro. Uh-huh. Pero es verdad que lo hemos estado hablando y es muy muy raro que un grupo así, que nosotros creíamos en un principio que era muy potente, estemos sacando tan buenos resultados. Uh-huh. Entiendo que no tan asequible como en esta última jornada, pero da la sensación, viendo los marcadores, que los otros dos partidos, los que tú comentas, ante Jerez y Chiclana, también se han ganado con cierta soltura, ¿es así o no? Sí, se han ganado con cierta soltura, pero estos partidos han sido muy peleados y han sido ya como quien dice al final. Uh-huh. Cuando ya hemos llegado al último cuarto o tercer cuarto, pasando a la mitad, es cuando hemos conseguido despegarnos de los partidos esos. Porque esto sí te puedo comentar que no han sido igual que este último partido. Estos nos han presionado por todos los lados, eran también niños bastante grandes, o sea que nos han peleado por los rebotes, hemos tenido que luchar muchísimo más en este partido. Y lo bueno es que tenemos varios jugadores que nos están respondiendo y al final del partido es cuando nosotros nos podemos despegar ya en el marcador y nos podemos ir de ellos, pero que no han sido tan fáciles como este último. Uh-huh. Bueno, y con este comienzo nos comentabas tú algo al principio, ¿qué se puede esperar de esta temporada? ¿Por qué puede estar peleando este equipo? Yo, si tú, como tú me has hecho tantas entrevistas durante todos estos años, uh-huh. siempre te he estado comentando que el segundo año que estamos en una categoría siempre ha sido el año más bueno para nosotros. Por las circunstancias, nunca no hemos quedado segundo de grupo, que al final hacer segundo de tantos grupos como éramos antes, no nos clasificábamos para la final a cuatro, no hemos quedado ahí a la puerta muchas veces de llegar a la final a cuatro. Este año, al haber dos grupos y entrar los dos primeros, por muy mal que creo que lo hagamos algunas veces, tenemos la posibilidad más todavía de poder clasificarnos, como te digo, para la final a cuatro. Uh-huh. Que ese es nuestro nivel ahora mismo, a donde queremos llegar. Uh-huh. El objetivo que tenéis marcado para la temporada, visto lo visto, pero Pepe, esta competición junior de nivel B, uh-huh. esta temporada al menos parece muy potente, ¿no? Habéis tenido estos resultados, habrá que ver, ¿no?, cómo se desarrolla la temporada, pero a simple vista uh-huh. muy potente porque son 23 los equipos con los que Correcto. Cuenta y estáis repartidos ahí en dos grupos. Sí, y además este año siempre cuando se han hecho las divisiones de los grupos, se han intentado hacer por cercanía. Este año nos habló desde la Federación Gaditana que iba a hacer puro sorteo. Y haciéndose el sorteo han salido dos grupos muy fuertes. Porque como te estoy diciendo, en el grupo nuestro entran varios equipos que son de San Fernando, tenemos también otro equipo que es de Chiclana, que no habíamos jugado nosotros casi nunca contra Chiclana. También nos vamos a enfrentar a Gecira, que es otro equipo que por no estar cercanía, como te he dicho antes, por cercanía, no hemos jugado tampoco con ellos. Tenemos ahí varios equipos que no tenemos mucha idea de cómo son ni cómo actúan. Y estamos a la expensa más que viendo resultados, y tú sabes que viendo los resultados muchas veces no te puedes esperar claro. Cosas de esa gente, porque te pueden dar un palo muy grande. Y luego lo que te comento, están los equipos de San Fernando, que te pueden tener 20 niños o 20 y tantos niños, y en un partido te llevan 12 y al siguiente te llevan otros 12 y te dan un palo diferente de lo que han hecho. Y nosotros en un principio pensamos que el grupo que estamos nosotros es un grupo bastante duro. Uh-huh. Hombre, viendo los resultados que hemos hecho en los tres primeros partidos parece que no, pero creo que es bastante duro pensando a cierto tiempo. Uh-huh. Y además la liga regular se va a extender, según veo por aquí, hasta mayo, ¿no? Es una diferencia importante con respecto al pasado curso en el que acabó en ese mes de marzo. De marzo, correcto, correcto. Por lo que se ve, también tenemos algunas fiestas por medio, que tú sabes que la federación, cuando hay un puente y unas cosas, no quiere cogerse los dedos y pues no te, vaya a ser que no tengan niños los equipos ni eso, pues no hay jornada como pasa en este fin de semana. Lo que pasa es que juegan los cadetes el campeonato de Andalucía. Uh-huh. Y como en la categoría junior también hay muchos cadetes, pues se coge, cortan la competición y se hace que se juegue el campeonato cadete, que no por otra cosa. Uh-huh. Pero luego por la fiesta y todas esas cosas, vamos a llegar hasta mayo, vamos a llegar este año. No. Luego si nos clasificamos, habría que esperar una semana o dos como mucho para jugar la final a cuatro también. O sea, uh-huh, que vamos a llegar un poquito avanzado ya el mes de mayo. Bueno, yo no sé cómo lo veis ustedes, pero desde el punto de vista del aficionado se agradece, ¿no? Una liga que termine en marzo se nos hacía bastante corta, ¿no? Esta por lo menos va a mantener en la... Bueno, y entiendo que para vosotros también, ¿no? Porque terminar más o menos la temporada en eso mayo, junio, es lo ideal, que coincida con el final también del curso escolar, ¿no? Sí, mira, el problema que tienen los juniors es que la mayoría, hay muchos niños juniors que hacen la selectividad. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que no quieren alargar mucho las competiciones. Ya el año pasado, como tú estás diciendo, ya el año pasado por marzo, se acabó la competición. ¿Qué pasa? Que si hay una competición que acaba muy pronto, eso, suelen sacar las copas primavera, que es lo que organiza la federación para que puedas tú seguir jugando algunos partidos más. Uh-huh. Pero es verdad que no se pueden alargar mucho en estas categorías, la categoría junior, porque luego nos encontramos que los niños empiezan con selectividad para junio y tienen que cortar antes por eso. Uh-huh. Bueno, al menos va a durar hasta mayo y... Sí. Y bueno, entiendo la postura, ¿no? Ahí puede haber posturas enfrentadas en ese sentido. En mayo, a principios de mayo, estaría bien que terminara la cosa, ¿no? Ya incluso la fase final para que los chicos tengan el tiempo suficiente para prepararse para esa selectividad. No, pero que nos viene perfecto que dure hasta esa fecha. Por eso es lo que te estoy comentando, que se suele cortar por lo de la selectividad, pero que termine por mayo es perfecto. Uh-huh. Bueno, Pepe, antes nos dice que nos has comentado que no, que en este grupo, en el grupo B, hay muchos equipos a los que no se habéis medido en estos años anteriores. No obstante, ¿quiénes creéis que pueden ser los rivales más duros? Yo entiendo que, por ejemplo, habéis jugado con DKV Jerez, al que vencisteis, pero también lo veo como un candidato firme a estar peleando por esa zona alta, ¿eh? Mira, es que nosotros, después de haber jugado el partido contra el DKV Jerez, uh-huh, lo primero que pensamos recién terminado el partido fue que ese equipo iba a ser uno de los que iba a estar en la parte alta de la clasificación. Y si te fijas, en esta última jornada, el partido que ellos jugaron contra el Cindy, que nosotros pensamos también que puede ser otro equipo que esté ahí arriba, ya lo han ganado a ellos. Uh-huh. Hicieron un pedazo de partido, por lo que estoy viendo, bueno, por lo que hemos visto del resultado, que no es sí, que sí hemos visto más nada. Pero ya estamos viendo que el DKV Jerez puede ser uno de los equipos que pueden estar ahí. Y después de haber jugado contra ellos, te lo digo más todavía. Yo creo que sí, que va a ser, si no va a ser segundo, va a ser tercero. Uh-huh. El resto, pues tendréis que ir comprobándolo, ¿no? Con el paso de la... Por eso te digo que viendo las cosas y viéndolo todo, es que puede ser de los más complicados. Y luego ya, como te digo, los otros equipos, tenemos aquí un equipo de Alcalá, de los Azules, que si te digo la verdad, creo que puedo llevar 8 años, llevando un equipo del Cabo, creo que no hemos jugado los 8 años contra Alcalá, de los Azules. Uh-huh. Chiclana, como te estoy diciendo, creo que tampoco, o si ha sido hace ya bastante tiempo, el de Udea, Gefira, otro equipo que tampoco me suena ni de que haya jugado contra él. Por lo tanto, tenemos aquí 3 equipos mínimos que no tenemos ni idea de lo que nos puede pasar. Luego tenemos los típicos de San Fernando, que sí hemos jugado contra ellos. También un equipo que estuvimos jugando el año pasado contra él, que es el CBC Cádiz. Uh-huh. Y Piona, otro equipo que también hemos jugado bastante contra ellos. Y tanto de y Gimnástica, no es que es uno de los equipos que jugamos mucho, pero sí hemos jugado algunas veces contra ellos. Uh-huh. Pero por lo demás, los otros 3 equipos, y San Felipe Neri, otro equipo que también hemos jugado no mucho, pero también hemos jugado contra ellos. Pero los de Ajecir, Alcalá y Chiclana nos tenían ahí que no teníamos ni idea de lo que nos podía pasar con ellos. Bueno, pues dentro de dos fines de semana vais a tener la ocasión de conocer al primero, es al Alcalá, al Cárnicas del Alcázar, correcto, de Alcalá. No sé cómo será, como tú dices, porque todavía no os habéis medido con ello, pero entiendo que un partido con Alcalá es siempre, o que Alcalá es siempre un hueso duro de roer, ¿no? Pero eso siempre contra los Dubriques, ¿eh? Siempre sí, sí, contra los de Alcalá. Ha sido partido muy duro, muy rocoso. Y da igual y la siempre, categoría y el año, ¿eh? Escúchame, cualquier categoría donde tú te enfrentes a Alcalá es así, es un partido muy duro. Y además estamos viendo que es un equipo donde no le meten muchos puntos. Uh-huh. O sea, que va a ser un equipo duro casi seguro. O sea, que sigue, digamos, el guión de todos los equipos de Alcalá, que son equipos rocosos, sí, sí, como decimos, a los que... Y bueno, partidos en los que el tanteador siempre es bastante bajo porque cuesta meterle muchos puntos a ellos, ¿no? Correcto. Es un equipo que será muy bien, muy bueno defensivamente. Luego uh-huh. ellos tampoco son de los que meten muchos puntos, pero con los puntos que meten tienen más que suficiente para ganar el partido, porque consigue que los demás equipos no metan mucho. Y es lo que te he dicho, la semana que viene veremos a ver lo que nos encontramos. Uh-huh. Bueno, Pepe, ¿cómo es el Cabo Junior de esta temporada? ¿Con cuántos jugadores contáis en plantilla? ¿Cómo es? Sí, mira, tenemos 10 jugadores en plantilla. Uh-huh. De los 10 jugadores, 8 son juniors de segundo año y tenemos 2 que son juniors de primer año. Por lo tanto, y además no es que lleven mucho tiempo, llevan 2 años con nosotros y poquito a poco se han estado integrando dentro del equipo y son como jugadores más. Y tenemos un equipo muy completo porque ya tú nos has visto algunas veces y tenemos jugadores que no son muy altos, pero son muy rápidos. Y luego tenemos varios jugadores bastante altos y que saben mover bien, muy bien el balón. Uh-huh. Bueno, Pepe, eso de que ya lo que hayamos visto en temporadas anteriores poco vale, porque estos niños van correcto. Creciendo por año y te vas correcto. Encontrando con jugadores diferentes, ¿no? Están en la edad. Y por lo que nos cuenta eso precisamente, la suerte es que tenéis altura, ¿no? Sí. En la plantilla. Es muy raro, Nubrique, tener un uh-huh. equipo con altura, pero es verdad que nosotros desde siempre, los niños que hemos tenido mínimo de 2 a 3 niños, que es bastante harto. Y ya también hemos conseguido que los bajitos sean bastante rápidos también. Uh-huh. Porque tenemos ahora un equipo muy conjuntado y muy competente, que podemos luchar con cualquiera, ¿eh? Uh-huh. Bueno, y como decimos, la mayoría de segundo año, antes nos comentaba, este equipo siempre ha rendido más los segundos años, como suele ser habitual en estos conjuntos. El primer año es de adaptación a la categoría. Este año ya sabes lo que tienen. Supongo que, Pepe, tanto para ti como para Paco, tiene que ser esta una temporada súper especial, ¿no? Porque va a ser la última de este grupo. Y yo miro para atrás y lleváis, creo que desde la temporada 2014-2015, ¿no? En competición, que se dice bien correcto. Pronto, desde Premini. Sí, sí, sí. Este grupo lleva, como tú estás diciendo, desde Premini. Y además ha sido un grupo que casi todos los años han estado los mismos niños. Le ha encantado siempre el baloncesto. Y como tú dices, este es tu último año de los que son juniors de segundo año. Y es un año muy especial, muy especial. Otros años anteriores no hemos quedado a las puertas, como te he dicho, no hemos quedado segundo de grupo, pero por haber muchos grupos y solamente clasificarse los primeros y el mejor segundo de cada grupo, no hemos podido clasificarnos para la final a 4. Este año súper especial, ellos están súper emocionados por intentar llegar a la final a 4, por ser su último año y poder conseguirlo. Uh-huh. Que ya si lo ganamos o no lo ganamos, otra cosa aparte, pero más que porque lleguen a la final a 4 y si tuviéramos la suerte de poder conseguirlo y traer los Ubriques, la final a 4 ya sería espectacular para terminar tu año, que es el último año de ellos de baloncesto. Uh-huh. Estamos hablando de 8 años consecutivos que se ha mantenido correcto. Más o menos el mismo grupo. Para ellos sería poner la guinda al pastel. Además, por lo que hemos estado hablando durante todos estos últimos años, eso, o sea, alternábamos temporadas en la que pasabais más fatiguita, eso en la que debutabais correcto. En la categoría, Pero el equipo no se venía abajo, el equipo seguía trabajando, seguía insistiendo, y al año siguiente siempre estabais ahí peleando por la parte alta. Siempre os faltó lo que tú comentas, ese puntito, ¿no? Para sí. O ese poquito de suerte para haberos metido en alguna que otra final. Nos hemos quedado mínimo de 2 a 3 años a punto no hemos quedado, porque hemos estado ahí peleando lo de esto y al final no hemos encontrado equipos como San Fernando y alguno de esta gente que no había manera de meterle mano por ningún lado y nos han ganado siempre y nos hemos quedado ahí segundo. Y es que no hemos podido llegar a la final a 4, nos hemos quedado con las ganas. Pero este año creo que es el nuestro. Tú sabes que al principio de temporada siempre se piensa en cosas que luego a lo largo de los meses no va saliendo, pero tiene que dar muy malamente este año para que nosotros no podamos conseguir mínimo estar en la final a 4. Pues ese va a ser el objetivo y el que nosotros vamos a estar intentando desde aquí, pues animar a la gente para que apoye al equipo en pos de eso, de que este año puede ser un año importante y sobre todo me quedo con que va a ser el último de esta generación, de este grupo. Y pues estamos completamente seguros de que vais a estar ahí arriba peleando. Pepe, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias por ponernos al día, desearos toda la suerte del mundo para esta temporada y, bueno, que nosotros lo veamos, ¿eh? Yo te lo agradezco muchísimo, tú, porque sé que año tras año, tanto tú como Radio Brique está ahí siempre ayudándonos a dar información del CABU y a que el baloncesto llegue a todas las partes de Brique. Y te lo agradezco muchísimo. Y esperemos, a ver si este año podemos conseguir llegar donde queremos llegar. Y muchas gracias. Bueno, y sobre todo, Pepe, quería decirte que da alegría ver el proyecto de esta temporada del club, ¿no? De cómo ha aumentado el número de equipos y cómo hay la base en la que tú también, supongo que eres un actor principal porque estás ahí con las escuelas de baloncesto, viendo que van saliendo jugadores, de que van saliendo equipos y que esto va cogiendo un poquillo de color, ¿no? Que no se reduce a algunas temporadas en las que solo habéis tenido 3 equipos, sino bueno, que da alegría ver que hay movimiento, ¿no?, por ahí. Este año es espectacular lo que está pasando en el CABU. De pasar a tener el año pasado, que creo que éramos 5 equipos, a este año, bueno, este año, esta temporada que ya acabamos de empezar, o van a empezar ahora algunos equipos, que creo que vamos a tener hasta 11. Y como dices tú, de las escuelas de baloncesto del patronato han salido muchos niños y siguen habiendo niños. Yo este año en el CABU me encuentro con 2 equipos porque tengo también otro equipo cadete. Sí. Y la mayoría de esos niños son todos de la escuela de baloncesto del Patronato Municipal de Deporte de Ubrique, que está ayudando muchísimo en este apartado para que vayan saliendo niños adelante y encontrarnos, como te estoy diciendo, este año, que puede que saquemos hasta 11 equipos. O sea, esto es una cosa exagerada, es tú. Que tú lo sabes, que vas viendo año tras año que la cosa iba a peor y de un año para otro hemos cambiado de una cosa exagerada. Sí, se ha roto esa dinámica. Esperemos que siga así, que se le pueda dar continuidad como aquellos años dorados en lo que prácticamente correcto. Contabais con 2 equipos por cada categoría. Pues nada, Pepe, correcto, lo dicho, correcto. Que muchas gracias, mucha suerte y un abrazo. Pues tú, muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues tras estas 3 jornadas, como decimos, en el grupo B, el CABU es el líder con 3-3. Le sigue en la clasificación Fisiomédica Aquos Club Baloncesto Cimbis con 2 victorias y 1 derrota. Precisamente esa derrota se la infringía en esta última jornada el DKV Jerez por 72-55, que es el que ocupa la tercera posición también con 2 victorias y 1 derrota. El San Felipe Neri, que tiene un partido menos, ha ganado los 2 que ha jugado. El Chiclana Basket, 1 victoria y 2 derrotas, igual que el K3 Asesores Udea de Algeciras. Y la Gimnástica Portuense, 1 victoria y 1 derrota tiene Chipiona, un partido menos. 3 derrotas el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. 1 victoria en un partido tan solo que ha disputado el Cárnicas el Alcázar de Alcalá. Y 2 derrotas para el Club Baloncesto Cádiz. Y como hemos dicho, el próximo rival del CABU Junior será el conjunto del Cánicas el Alcázar, pero ya será el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. Y el partido se jugará aquí en Ubrique. Antes repasábamos los tres marcadores de los otros tres equipos ubriqueños que jugaron partido este fin de semana. Como hemos dicho, dos victorias y dos derrotas. En la categoría cadete masculino llegó una de esas derrotas, además por amplitud en el marcador, con contundencia. Negreda Mergablo 92, Cabu 13. Precisamente Negreda Mergablo es el líder con 2 de 2, al igual que Club Baloncesto Puerto Real y Club Baloncesto San Fernando Tinca Sur. Con una victoria y una derrota tenemos al Venta Cruce de los Santos Alcalá, Gimnástica Portuense, Club Baloncesto Algeciras y Arcos. Y con dos derrotas, Gades de KV Jerez y Cabu, que ocupa la última posición. El próximo rival será el Cádiz Club Baloncesto Gades. Y este fin de semana la categoría cadete, como nos comentaba Pepe, tampoco disputa partido, tampoco disputa jornada. Así que nos vamos al infantil, categoría infantil. En la categoría infantil femenina se disputaba la primera jornada, debutaba el Cabu y lo hacía pues con esa victoria en casa ante Arcos, 51-39. Bueno, la clasificación tras la primera jornada, tenemos a cinco equipos que consiguieron la victoria. Es una categoría de 10, que son Cádiz, Algeciras, Conil, Gimnástica Portuense y Cabu. Y cinco equipos que perdieron, que es Arcos, DKV Jerez, Club Baloncesto Cádiz, Candray y Jerez Club Deportivo Baloncesto. Este fin de semana hay jornada, ahora nos quedaremos con los horarios. El Cabu en principio juega en Algeciras. Y en la categoría infantil masculina, el Paco Bazán Cabu cayó en casa ante Conil, 21-71. Era partido correspondiente a la tercera jornada. Conil precisamente es el líder. Ha ganado los tres partidos que ha disputado, al igual que Automoción Montera Los Barrios y DKV Jerez. Dos victorias y una derrota tienen Cádiz y Chiclana y Tuzi. Una victoria, dos derrotas, Arcos, Club Baloncesto Modemar y Paco Bazán Cabu. Dos victorias y una derrota, no sabemos por qué está en esta posición la Unión Linense de Baloncesto, tendría que estar más arriba. Y con tres derrotas tenemos a Yari Clínica Dental San Roque, UD Algeciras y Jerez Club Deportivo Baloncesto. Así está, como hemos dicho, lo que se refiere a la tercera jornada. En la cuarta, pues de nuevo, el conjunto del Cabu jugará este fin de semana. El Paco Bazán Cabu lo hará en San Fernando. Ahora nos quedaremos con esos horarios. Y bueno, partido correspondiente a esa cuarta jornada de liga. Los horarios, para que nos quede claro: el infantil femenino juega en Algeciras, en el pabellón Andrés Mateo, a partir de las 12:30 del sábado. El sábado será cuando se dispute ese partido, a las 12:30. Mientras que el infantil masculino, como hemos dicho, juega en San Fernando ante el Club Baloncesto San Fernando Modemar, en el pabellón del parque, el sábado a las 2 de la tarde. Club Baloncesto San Fernando Modemar, Paco Bazán Cabu, sábado 2 de la tarde. Y habrá otros dos partidos, también serán fuera de casa y supondrá el debut de la categoría mini básquet femenino y el mini básquet mixto. El Cabu mini básquet femenino juega el sábado, el viernes en este caso, según nos pone aquí. Bueno, no estamos totalmente... Ah, no, es el sábado, perdón. El sábado es cuando juega el mini básquet femenino ante el Club Deportivo San Felipe Neri a las 12 del mediodía en el Colegio San Felipe Neri, en Cádiz. Y el mini femenino. Y el mini básquet mixto juega también, en este caso, el sábado a las 12 del mediodía ante el Mergablo Conil. Mergablo, Paco Bazán Cabu, mini básquet mixto en el pabellón Ciudad de Conil el sábado a las 12 del mediodía. Y el domingo será cuando jugarán el infantil femenino y el infantil masculino, no el sábado como adelantábamos antes. Es decir, en este caso el Club Baloncesto Algeciras Cabo de Ubrique, domingo 12:30 en el pabellón Andrés Mateo, y el Club Baloncesto San Fernando Modemar, Paco Bazán Cabu, el domingo a las 2 de la tarde en el pabellón El Parque. Hemos tenido ahí un pequeño lapsus con los horarios de los partidos, más que nada con el día de su disputa. Bien, y con esto nosotros nos vamos a ir despidiendo. Antes, hacer una pequeña referencia, ya lo hacíamos en el día de ayer, pero para ir cerrando ya ese capítulo. En el plano del atletismo, lo comentábamos ayer, Campeonato de Andalucía de campo a través por clubes en categoría absoluta. El utrerano atletismo de Eduardo Gómez Díez consiguió la cuarta posición. Estuvo cerca de lograr los metales en este campeonato de Andalucía. El oro fue para Unicaja Jaén, Paraíso Interior. La plata para Trops Cueva de Nerja. Y el bronce para el surco Lucena. Decir que Eduardo Gómez en el plano individual ocupó la posición duodécima. Fue el mejor corredor del utrerano atletismo. En este caso, pues en lo que fueron los campeonatos de Andalucía de campo a través, desde la categoría sub-12 hasta la categoría absoluta. En Puerto Serrano se disputó la segunda carrera por montaña Toleta de 29 kilómetros. José Daniel Borrego se llevó la victoria con 2 horas 41 minutos 27 segundos, seguido de Alejandro Amigo, 2:42.02, y Francisco Cantalejo, 2:51.12. El mejor de los subriqueños, Isaac Delgado Ordóñez, quinto de la general y tercero del veterano SAC con 3 horas 2 minutos 59 segundos. También destacó un décimo de la general, José García Franco, tercero de veteranos B con 3:13.21, y decimonoveno Rubén Torres con un tiempo de 3 horas 22 minutos 19 segundos. Eso al menos son los que hemos podido identificar en esa clasificación. Decir también que lo relativo al ciclismo, este fin de semana, el sábado, se disputó la undécima maratón Mountain Bike Sierra del Arca en San Roque, una prueba de 67 kilómetros puntuable para el Open de Andalucía de Maratón BTT. En Master 40, victoria para Francisco Manuel Vázquez con un tiempo de 3 horas 1 minuto 6 segundos, seguido de José Manuel Cabello, 3 horas 1.10, y Juan José Conejo, 3:02.44. El lubriqueño Andrés Cintado fue octavo de esta categoría Master 40 con 3:09.04, mientras que Carlos Javier Arenas Chacón fue vigésimo con 3 horas 18 minutos 23 segundos. Y en la 46ª subida al mármol, prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña, la victoria fue para Manuel Rueda con Peugeot 308, seguido de Miguel Ángel Clemente, Porsche 991 GT3 y José Carlos Ropero, Mitsubishi Lancer Evo 8. En cuanto al lubriqueño Francisco Calvillo, pues fue decimonoveno del Scratch, pudo terminar, y cuarto de la agrupación 9. Así que ahí estuvo en una subida que ya nos comentaba hace unas semanas, que tenía muchas ganas de estar presente en esta prueba. La verdad que puede considerarse en este 2022 como de las mejores y más destacadas del calendario andaluz, viendo el número de inscritos, que superaba el centenar de vehículos. Pues nosotros con esto nos despedimos. Mañana volveremos, pero por la mañana, ya saben, bueno, por la mañana, al mediodía, eso de la una, estaremos aquí en la sintonía de Radio Brick. Ahora se quedan con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.